aquí viene la raíz de Daniela de colmillo Tines o Sainz, no sé cómo lo digan ustedes. Como quieras, quiero. Bueno, un aplauso para Marco. Pero baja la chuspada. Ya, es que traje ejemplos. ¿Sí? Cosas. Ariane, yo quiero hacer esto. Sí, y nuestro taller está lleno de también varias cosas. ¿Hay alguien que quiera filmar y haga falta? Bueno, cuando quieren arrancar. Bueno, no, cuando quieran no arrancar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniela. Yo soy Dan. Y bueno, nosotros dos somos Colmillo. Hace 2 años. Un poquito más de dos años. Empezamos con esto, pues ya hace bastante, pues por mi lado yo me iba por ahí consiguiendo fanzines, sobre todo de chicos grafiteros, que fue lo primero, no sé tú. Pues yo empecé haciendo fanzines sin saber, pues me dijeron que yo pues empecé un sello dedicado más que todo a hacer cassettes y vinilos. Hace un poco más de 5 años, entonces conocí gente en Ecuador y me dijeron que necesitaban una revista. Y yo la diagramé y diagramamos tres números. Y entonces, pues a veces llegaban las copias, a veces no. Entonces yo decía, no, pues yo puedo hacer mi propio trabajo acá. Entonces hicimos estos que fueron como los primeros supuestos experimentos. Eran como libros para colorear. Y iban a ser gratis y iban a repartirse por todo lado y solo sacamos 5. Entonces eso se quedó ahí, pero siempre había quedado con la idea de hacer algo. Entonces cuando empezamos a hablar con Dani, pues dijimos, pues, juntemos nuestro trabajo y... Sí, pues más que todos los dos somos diseñadores y ambos, pues yo siempre he trabajado en la parte editorial de hacer libros y siempre es muy estresante hacer libros con retículas, maquetas, siempre es montar texto igual. Y bueno, David sabía cosas de imprenta que yo no sabía, entonces ahí hicimos fusión de cosas y pues empezamos a sacar, pues siempre nos ha llamado la atención los animales, nuestras tesis de grado fue sobre eso. Entonces nuestro primer fanzine fue algo que vimos de un libro egipcio, que era mosaico de animales uno detrás de otro. Entonces dijimos, bueno, hagamos uno de animales exóticos en vía de extinción y pues este fue nuestro primer fanzine. Y atrás están como los animales, animales que son muy raros, no se conocen, parecen pokémones. Y ya pues eso fue, y bueno, a nosotros nos gusta mucho, o sea, Colmillo es Colmillo porque nos gusta mucho experimentar con el formato, con las tintas, con la impresión, con los cartones, con el papel. Entonces pues... no decimos que no a la fotocopia nunca, pero nos gusta mucho ver qué más podemos sacar. Sí, porque digamos una fotocopia, pues nosotros ya teníamos conocimiento sobre impresiones y eso, entonces veíamos como tenemos la facilidad y podemos hacerlo como en otro color, entonces en este, en otro tamaño, con otra, meterle algo raro, así. Pues, y estos primero los cortábamos a mano y cosíamos a mano. Sí, nosotros somos más también de la onda de dibujar mucho, más que texto, pues porque no nos especializamos en eso, pero sí tratamos temas, pues, de, digamos, los últimos que sacamos son estos, y son también animales de Colombia, como animales exóticos, que no se nos tratan. Porque, digamos, un punto que la gente tenía como presente siempre era que el fanzine era como que panfletario o algo así, entonces lo estigmatizaban siempre. Entonces nosotros siempre, o sea, nosotros sí decimos algo, pero no con textos ni con palabras, sino ya con imágenes. Entonces estos son animales colombianos que están extinguiéndose, entonces es nuestro punto como, vea, conozca los que se van a acabar o algo así. Y pues no necesitamos tanto texto para decir cosas. Y también otro propósito de Colmillo es siempre como aumentar, ¿cómo se dice eso? ¿Lo del papel? digamos, estos salieron de otro fanzine más grande, entonces siempre es como, ah, no sobra un espacio. Ah, el aprovechamiento del papel, entonces sí. De pronto de un pliego salen tres fanzines. De un pliego han salido muchas cosas, entonces, pues eso es lo que más. Entonces queríamos mostrar como proyectos que nos han llamado la atención, pues nos han llevado como a hacer nosotros o fanzines que, pues sí, hay como mucha igualdad de fanzines y lo hemos visto. Pero hay fanzines que siguen siendo, digamos, este, es de unos amigos, está cosido con cocedora de máquina de coser, y es sobre una bici licuadora, entonces explica el proceso de cómo hacerla, y es como muy efímero el dibujo, muy básico, pero pues es muy interesante ver que haya un fanzine de eso, lo repartían, no sé si lo quieren. Ellos vendían jugos y para llamar la atención el fanzine. O sea, no les importaba que alguien más montara su bici licuadora al lado, pero pues era una forma. Digamos, también hemos hecho fanzines pues más costosos en producción, pero digamos, siempre está como en nosotros el formato. Eso no se rompe normalmente. Está el formato, como extraño intervenir esas cosas. Entonces, ¿por qué no...? Son temas, digamos, este fue un tema muy personal que empecé a investigar y... ¿Y qué? Y bueno, pues lo empezamos a ilustrar y aprovechar el papel. Prácticamente esto se imprime en un tabloide, la tripa, y en otro tabloide, las portadas. Entonces, a pesar de que parezca algo muy realizado o difícil, en verdad... fue muy fácil, o sea, lo único es como cortar y doblar, pero en cuanto a costo de impresión no es tan costoso. Digamos de este primero, pues con el sello nosotros enviamos a muchos países y entonces, o sea, pedían los cassettes, que digamos estos son ejemplos, y también nos dedicamos, nosotros hacemos toda la ilustración, los empaques, que meterle cualquier cosa. Entonces de regalo le mandábamos fanzines y así, cosas. Así empezamos. Entonces resultamos hablando con unos chicos de Chile que se llaman Abrazo, y ellos tenían allá nuestros fanzines, y entonces un amigo de Ecuador, bueno, no era amigo, conoció nuestro trabajo allá. Entonces nos contactó y nos invitó a una feria que hubo en Ecuador el año pasado. O sea, digamos, las redes que hablaba al principio de los trueques de cassettes y fanzines todavía existen. Nosotros somos pioneros. O sea, nos gusta mucho intercambiar porque coleccionamos. Como ven, esto es como una muy pequeña parte de todo lo que tenemos, en verdad. Y nos gusta mucho intercambiar. Entonces, al principio empezó con cassette porque él ya hacía cassettes de bandas. Él empezó con eso acá prácticamente, uno de los primeros. Y empezamos a trequear, y entre las cajas que mandábamos enviábamos fanzines, y ya después ya nos conocen más ahora por los fanzines que por los cassettes, pero ambas cosas se complementan, entonces siempre nos ha gustado intercambiar y ver cosas interesantes. Hay cosas muy locas que están haciendo, digamos este fanzine que no tiene fin, que es impresionante pensar cómo alguien pudo hacer esto. Y bueno, doblarlo va a ser difícil. No, para mí es más preocupante. Así es, ¿verdad? Pero digamos, son cosas que a uno le sorprende, y es romper el formato. O sea, yo pensaba, yo no quiero hacer libros horizontales toda mi vida. Y sí, este es como el lado oscuro del diseño gráfico, pero es un lado muy divertido a la vez. O sea, uno se divierte demasiado en el recorte, la suda, habla con los señores. Entonces, digamos, sí, la fotocopia es un medio, pero nosotros siempre queremos ir más allá, que ese es como nuestro feeling. Sí, digamos, las portadas fueron hechas a mano, sí. Y este fue un compilado de varias ilustraciones que llevaba haciendo como desde el 2010. Entonces, cada uno fue armado a mano, cortado, pegado, entonces hemos armado como Dios nomás. Digamos, de estos también hay ejemplos, o sea, esto es fotocopia, pero este chico reptil le hizo un troquel muy original con fuego. Con un fósforo. Entonces también son cosas. ¿Cuántas unidades sacan ustedes en promedio? Al principio eran como 100, 150. Sí, 100. Y ya los otros fueron como 200, este va a salir como 200, 300. Pero pues sacamos pocas en realidad, no son tantas. Y la gracia es, digamos, pues al principio sí vendemos, sí es normal. Pero ya después de recuperado así la inversión de la impresión, ya empezamos a truquear todo lo que podamos. Y cambiar y enviar. Entonces nos gusta mucho eso, viajar a ferias. Se está dando mucho ahorita, muchas ferias. Hay unas que dejan mucho que pensar, pero, pero hay unas ferias muy buenas y gente que ya está haciendo cosas impresionantes. Ahí sacaste el colmillo, me gusta. ¿Ah? Sí, y digamos en Ecuador encontramos estos geniales fanzines que los repartía un señor en la calle, o sea, un señor adulto. Y bueno, otro chico llegó y lo sacó su versión. Tenía 18 años, ¿no? ¿Ah? No, o sea, un señor adulto, sí. Y luego un amigo pues nos dio sus copias personales de Aprende a cachar varón y Aprende a cachar mujer. Entonces también son cosas que uno encuentra, que el fanzine está vivo pues en todas partes, aunque las personas no lo sepan. Hay fanzines ahí. Ah, bueno, dale. El último ya. Pues esto pasó en México, entonces es lo que llegaba también de hasta donde la revista puede llegar a un fanzine, pues acá está la prueba, como se llama el fanzine, pero es algo con pauta comercial que reparten en México. Y es algo así muy grande y yo quedé impresionada como leer, ¡ah, el fanzine! Pero pues tiene pauta, entonces hasta dónde puede llegar a ser fanzine, no lo sé, podríamos llegar a discutirlo. Pues también está ahí el ejemplo, si lo quieren ver. Tiene cosas muy chéveres, pero es más como una revista Vice, yo diría. Eso me hace acordar, pero no me meta la cucharada. Es, creo que hace unos años la publicidad de la editorial Tache, pues que ustedes creo que la mayoría conocen, decían algo así como: nosotros no publicamos libros, publicamos fanzines de miles de dólares, o de muchos, o sea, eso me hace, bueno, no de miles porque tampoco pues valen eso, aunque ellos sacan a veces libros que pueden valer miles de dólares, pero es otra concepción, ¿no? De pronto como con lo que decía Marco, no sé si una apropiación del término, sí, una excesiva comercialización, de pronto no sé si perderá su esencia, bueno, creo que eso es para... Sí. Abusando otra vez de la imagen que sugiere el nombre de ustedes dos, del colmillo derecho y el colmillo izquierdo, pues, para meter la muela más tardecito en el conversatorio. No sé si tienen más preguntas para ellos. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería, vos dijiste el último, pero era el penúltimo porque yo quiero mostrar uno. ¿Cuál? Este. ¿Estos? Está el otro. Boris. Este es uno de los fanzines más, para mí, en mi concepto, más clásicos que hay y pues más emblemáticos en Colombia, que es la Santa Bisagra. Es noventero ya, ¿no? Sí, y bueno, simplemente quería decir eso, por si de pronto pues ya, justamente miren, por ahí ahora Marco hablaba un poco de lo de la Biblioteca Nacional. Bueno, hay todo un patrimonio allí que está subyacente y que todavía no ha habido... pues como esfuerzo, yo no sé si eso tendrá que venir de la institucionalidad o de nosotros mismos, o pues, no sé. El hecho es que hay ahí un patrimonio, no digo intangible, bastante tangible, muy importante, que se está perdiendo, y pues yo creo que eso es de notar y que es una emergencia también, en aprovechando también como el nombre de esto, ¿no? No sé, ahora sí, esto es otro clásico también. Sí, eso es. Eso nos conseguimos en Medellín hace poquito que fuimos. ¿Preguntas? Si no, pues un aplauso. Muchas gracias, muchachos, por estar acá. ¿Cómo? Los de Colombia Trágica. ¿Cómo? ¿Sí? Ya. Colombian Trash también es un clásico.